Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Domitila no tiene casa propia. Vive en la escuela de formación política que ella misma fundó, en una calle empinada del populoso barrio de Guairacasa, en Cochabamba. Pase, María del Carmen. Compañera, le seguiré pues contando. Su cuarto de trabajo está inundado de libros, papeles y fotos del Che Guevara. Pon agüita para el café, hijito. Apurá. Y ve a buscar pancito y azúcar en la tienda, hijito. Todas las grabaciones las hemos hecho aquí, en este pequeño patio de la escuela, donde recordó cada momento de su vida, sin resentimiento, siempre sonriendo. Domitila tose. Está sentada tomando el sol. Tose porque tiene cáncer en su pulmón izquierdo. ¿Dejamos la plática para otro día, Domitila? No. Continuemos. Bueno. Es que debe haber testimonio. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Jatunca, paiki, mañari, huaycú. Moscos, caiquita, richa, chisaycú. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 19. Una escuela móvil de formación política. Domitila nació en el campamento minero siglo XX y siempre pensó que allí iba a morir. Pero todo cambió con el decreto 21060, que cerraba las minas y botaba a la calle. Relocalizaba a 27.000 trabajadores. En siglo XX éramos como una gran familia. Éramos solidarios. Nuestras luchas nos habían hermanado. Y ahora, con la mina cerrada, es como si la madre de todos se estuviese muriendo y no supiéramos a dónde ir. Nos han sacado de nuestras casas, de nuestro pueblo. Y algunos vinimos aquí a Cochabamba porque teníamos parientes aquí. Pero fue difícil, muy difícil. Con que usted es minero de los relocalizados, ¿no? Lo siento, no hay trabajo. Lo siento, no tenemos cupo en la escuela para sus hijos. Ustedes vienen de la mina. ¡Fuera, fuera de aquí! Ni siquiera nos querían alquilar un cuarto. Porque decían que estábamos enfermos del mal de minas y que eso era contagioso. Muchas familias tuvieron que vivir en carpas en las afueras de la ciudad. Como Domitila era conocida, la invitaban a un lugar, a otro, para que contara su experiencia, para intercambiar sobre el movimiento obrero, sobre la lucha de las mujeres. En el 90... Domitila y Félix Recaldes, un dirigente sindical de los afreros, tuvieron una idea. Si algo necesita este país, Domitila, es formación, capacitación. Hagamos algo, compañera. Eso es lo que te digo, Félix. Es lo que hemos soñado tanto tiempo. Con los contactos que tenemos, pues, ¿qué tal si hacemos una escuela de formación? ¡Claro! ¡Una escuela de formación política, Félix! Aquí en Cochabamba, pues. Los campesinos, las mujeres de los clubes de madre, los del sindicato. Pero tal vez no tengan platita para venir a la ciudad. Entonces, la ciudad va donde están ellos. Uh-huh. Iremos donde están los alumnos. Una escuela móvil, Domitila. Aquí en Cocha podemos tener un aula para dar talleres y charlas. Pero si nos llaman de Tarija, vamos a Tarija. Si nos llaman del Chapare, vamos al Chapare. ¡Claro que sí! A donde nos llamen, iremos. Lo único que pediremos es la movilidad. ¿Dónde dormir y qué comer? ¿Qué dices, Domi? ¡Así se habla, compañero! Daban un curso aquí y otros sindicatos les pedían más cursos. En esas andanzas se enamoró de Félix Ricaldes. Domitila. Dime, María del Carmen. ¿Y cómo fue ese amor? Cuéntame. Ay, Félix es un hombre muy bueno. ¿Sí? Cuando me propuso vivir juntos, yo le decía, debes estar loco. Tienes edad para ser mi hijo. Yo soy vieja. Y él soltaba una carcajada. Él tiene gran respeto por la mujer. Con él me sentía joven otra vez. Domitila y Félix vivieron en Cochabamba y la escuela móvil se convirtió en su mejor proyecto. Empezaron en Quillacollo. La primera pregunta que hacían a los participantes era, ¿por qué en Bolivia, siendo un país tan rico, vivimos tan pobremente? Luego venían otros temas, economía, organización, mujeres. A ver, jóvenes, atiendan. Atiendan bien. Estamos luchando por un cambio, ¿no? Queremos un cambio. Necesitamos un país en que todos seamos iguales. Y eso no se aprende en los libros, se aprende en la vida. Me acuerdo una vez en la pulpería de siglo XX. En la pulpería habían filas inmensas que nunca podían acabar. Las del comité de amas de casa. Nos decidimos, pues, a ordenar las filas, porque antes venía una de las esposas de los ingenieros y se entraban nomás por la puerta, sin filarse. Una vez le digo yo a Yolanda, una compañera. Yolanda, dime, Domitila, ¿a que no le haces filar a su mujer del ingeniero que está viniendo? ¡Que no! Espera, mira y aprende. A ver. ¿Qué te pasa, Yolita? ¡Señora! ¿Por qué me pones ese candado? ¿Ah? Yo he venido a sacar, ¿no ve? ¡Ay, sí, señora! Nosotras también. Nos hemos filado desde las 5 de la mañana. ¿Ah? Así que usted también tiene que filarse. ¿Pero yo? ¡Pase! ¡Haga su filita! ¡Igual va a agarrar! La señora del ingeniero se ha filado. Y todas las demás hemos aplaudido a Yolanda. Esa fue una clase de ciudadanía, ¿verdad? Que todos los seres humanos somos diferentes, pero valemos igualito nomás. Domitila, señora Domitila. Dígame, muchacha. Señora Domitila, ¿por qué las mujeres bolivianas todavía no salimos adelante? Por el machismo, pues. Escuchen, el otro día una compañera me contó que no había participado de estos cursos porque su marido no la ha dejado. Le dijo que si sus padres la habían criado burra, así nomás debía quedarse. Por eso es que la primera batalla que la mujer boliviana debe ganar es pues en el hogar. ¿Y la segunda batalla, doña Domi? La segunda, la tercera y la cuarta es en la organización. Óiganme bien, las mujeres tenemos que participar en la organización, en el sindicato y también en la política. Pero usted no milita en ningún partido, señora Domitila. Ahora no, pero sí soy militante de la transformación social. Una transformación que dé poder real al pueblo. Es el pueblo, la participación de todo el pueblo, lo que se necesita. Una sola persona no cambia las cosas. Por eso nos metimos a levantar esta escuela para la formación política de la gente. Usted, doña Domitila, usted que siempre ha sido revolucionaria, ¿y ahora? Ahora lo sigo siendo. Pero les voy a ser muy sincera. En Bolivia, un grupo quiere que vuelvan a gobernar los de antes. Otro grupo quiere cambiar, pero algunos para enriquecerse ellos. Y eso no puede ser. Para eso no hemos luchado. Si la revolución no es ética, no se revoluciona nada. En el 2005 fue nominada para el Premio Nobel de la Paz. entre 1,000 mujeres destacadas del mundo. ¿Cómo te sientes ahora, Domitila? Mira, María del Carmen. Ay, yo más antes no me enfermaba de nada. ¿Ah, sí? Las únicas veces que he entrado al hospital ha sido para dar a luz a mis hijos, a mis 11 hijitos. En eso, también mi papá ha tenido mucho cuidado. ¿Tu padre? Ay, ay, recuerdo sus palabras. Hijitas, yo nunca he tenido plata para hacer una casita. Nada, ni siquiera un asadio hemos podido comprar. Pero la mejor herencia para ustedes es la educación y la salud. Toda platita que he ganado ha sido para que nunca, nunca les falte el pan ni los libros. Ya la dejo para que descanse, Domitila. Una última pregunta. ¿Qué es lo que más alegría le da a usted actualmente? ¿Lo que más me alegra? Ajá. ¿Sabes qué? Cuénteme. Ver tanta mujer con la cabeza levantada. Para nosotras no fue fácil. Teníamos primero que vencer nuestros miedos, vencer al qué dirá de la gente, vencer a las suegras, a los mismos hijos, a los esposos y hasta a los dirigentes. Ahora tenemos mujeres de lucha que participan en todo. Domitila murió el 13 de marzo del 2012, casi cumplidos los 75 años de edad. Murió tan pobre como había vivido y tan digna como las valientes mujeres del Comité de Amas de Casa del Campamento Minero Siglo XX. A uno le provoca un sentimiento de rabia, de impotencia, de tanta injusticia contra esa clase obrera que tanto ha trabajado, tanto ha dado al país y que hoy esté olvidado, y que países o pueblos que se han enriquecido a costa de los mineros hoy sean tan prepotentes, estén golpeando tanto a los que nos llaman collas sin recordarse que esos collas han dado su vida y han quedado así como estos fierros retorcidos, muertos por cumplir su deber de fortalecer, de trabajar y dar a dar riqueza a nuestro país. Cuando me despedí de ella poco antes de su muerte, aún resonaban en mi cabeza sus palabras rebeldes y democráticas. Una sola persona no cambia las cosas. Es el pueblo, la participación de todo el pueblo, lo que se necesita. ¡Domitila no ha muerto! ¡Domitila nos está iluminando! ¡Gloria a la doña Domitila de Chungara! ¡Gracias, Domitila, por darnos democracia! ¡Gracias, Domitila, por darnos democracia! Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 20. Domitila, memoria viva de una lucha. Y llegamos a este capítulo 20. Luego de 19 capítulos en los que nos hemos emocionado, hemos llorado, hemos reído, pero sobre todo hemos traído una memoria viva de lucha, que sí, ha tenido como hilo conductor la vida de una mujer, Domitila. Pero una vida que se ha hecho lucha con la vida de otras, de otros, con la vida del Comité de Amas de Casa Mineras del siglo XX. Después de haber producido como Fundación Rosa Luxemburg y Radialistas Apasionados y Apasionadas, dos radionovelas anteriores, Rosa Luxemburg y Dolores Cacuango. Hoy es Domitila y hemos querido también traer música a la radionovela. Hemos convocado a dos músicos, Marisol Díaz, que además de ser cantautora, parte en este momento de un grupo que es Aimurai, y hemos convocado también a Mau Montero, compositor, cantante, músico, que nos habla de cómo la música es una forma de plantear ideas políticas. ¿Qué es la copa gira sino el espejo de mi vida? Vida de mujer minera, esto no es vida. Marisol, en la radionovela tú le cantas a Domitila, le cantas a su lucha. ¿Cómo te conectas con ella? Sí, le canto, ¿no? Pero le canto también a mi madre, que ha sido una mujer minera, que es lo más próximo que tengo yo, y a las mujeres con las que mi mamá me ha criado, que cuando vivíamos en el campamento ellas eran como hermanas. Era una cosa muy bonita también, porque hacíamos olla común siempre, entonces nos criaban colectivamente. Yo creo que nos juntaban para un poco para liberarse también, porque tropas de niños jugando ahí, ¿no? Yo viuda, martillamos nuestros sueños mientras tu conciencia duerme. Yo he aprendido a conocer los colores de copajira que había, ¿no? Porque según la cantidad de químico que le ponen, viene el color. Cuando veíamos que la copajira estaba bien fuerte, vaciábamos la tinta de los bolígrafos, poníamos copajira y el color era fascinante, era increíble. Y dibujar, escribir con eso. Desde chiquita, la Domitila. Una de las canciones dice: desde chiquita la Domitila halló tan lógica la igualdad, cuando su papá, allá por el 52, creyó que ha muerto la oligarquía. Cuando casualmente me llega a través de un profesor mío el libro por primera vez, y me dice: tú que eres de las minas, me regala ese libro si me permiten hablar. Ese libro a mí me ha permitido contrastar la realidad de la iglesia con toda la lucha de mi pueblo, porque a través de Domitila yo he visto a mí propio centro minero y he empezado a hallar tan lógico todo lo que ella decía, ¿no? Las luchas, el tema también me parecía así tan lógico, el tema de lo que le pasaba con su marido, que igual a mi madre también, o con los maridos en general, ¿no? Lo que no he conocido en ese entonces es que más allá de Domitila habían otras mujeres. Habían otras mujeres que incluso a ella la han inspirado. Entonces me veo, busco mis pares más bien, ¿no? Mis rostros en mi pueblo. La china supa y mujer mineral, tritura su corazón de metal, bajo la sombra de sindicatos su lucha va a transcurrir. Corazón de metal es el corazón de todas las mujeres mineras, que tienen que volverse fuertes, ¿sabes? Que la misma circunstancia las vuelve tan luchadoras, tan guerreras. Igual que el padre, que no tiene problema de morir en una protesta, porque él puede morir en cualquier momento. Tiene una relación muy, muy especial con la muerte. No quiero decir que es lindo ni cosa por el estilo, pero así es, ¿no? Y tan difícil es tu condición que tienes que aprender a convivir con ella. Y lo que nosotros los mineros hacemos es más bien frente a toda esa imagen de muerte que nos ofrece la vida, y encima la revertimos todavía, ¿no? La convertimos en vida. La fortaleza, la fuerza con la que las mujeres crían, muchas de ellas, por ejemplo, quedan viudas, muchas. Y como la sociedad minera también es una sociedad machista, y encima que te deja viuda muy temprano, te castiga el hecho de ser viuda, te castiga, y tienes que ver cómo crías a los hijos, cómo sobrevives, con mucho esfuerzo te aceptan de palliri, con mucho esfuerzo. Ese corazón de esa mujer, no, es tan guerrero, solo así Solo así puedes entender toda esta historia de resistencia del Comité de Amas de Casa. Cuando yo he leído esas historias que no conocía, me he entendido también a mí misma, ¿no? En las circunstancias, porque realmente después de pensarlo, tú dices, estaba tan expuesta a la muerte, tan expuesta, todo el tiempo, igual que mi padre, mi madre, todos los que hemos vivido ahí. Por eso el corazón de metal. Warmis que buscan, Warmis protesta. Hemos convocado también a Mau Montero, compositor, cantante, músico, que nos habla de cómo la música es una forma de plantear ideas políticas. Con algún miedo en invierno, fueron hogueras. Amas de casa, huelga y decisión, mujeres guerreras. ¿Cómo te conectas tú a Domitila, a la lucha que Domitila teje con otras mujeres, como las mujeres del Comité de Amas de Casa? En la cueca, que se llama Cueca Dignificada, es más como una especie de referencia histórica, ¿no? Que creo que es importante traerla para que gente de generaciones nuevas vuelvan a revisar todo esto. La cueca refleja un poco este debate. Es el debate de hablar de Domitila, pero a la vez dejar claro que no solamente es el trabajo de Domitila, sino es el trabajo y la lucha y la perseverancia y la valentía o el coraje de muchas mujeres que igual estaban remando contracorriente en ese momento. Warmis que buscan, Warmis protesta. Piedra de tropiezo del autoritarismo. El sistema te construye miedos a la participación, ya sea por el hecho de que en general la gente piense de que no se la va a escuchar, o que no se la va a tomar en serio, o que su palabra no tiene importancia, ¿no? O que puede ser muy idealista, ¿no? Entonces ya hay miedos a participar. Si me permiten hablar, queda mi voz, mi testimonio. Esta segunda canción lo que hace es reflexionar en base a esta frase, pero a la vez te dice concretamente, o sea, el sistema lo que quiere es que no te muevas, que no hables, que no digas. El arte es piedra fundamental para poder construir nuevas sociedades y para que la gente del arte apueste a cambios, revoluciones, transformaciones a partir de la sensibilidad. Si me permiten hablar, queda mi voz, mi testimonio. Me deconstruye esta labor que busca, que es lucha y denuncia. Me permiten hablar, dejo mi voz en la memoria del tiempo. El enemigo brutal es el miedo y lo llevamos por dentro. Tenemos el gusto de conversar con compañeras con quienes hemos tenido a lo largo del tiempo la dicha de encontrarnos en varios espacios, de reflexionar, a quienes les voy a pedir que se presenten. Muchas gracias, Dunia. Mi nombre es Patricia Chávez, doy clases en la UPEA y creo que la memoria y la lucha de Domitila es muy importante, porque creo que estamos enfrentando una especie de, no sé si renacimiento, pero por lo menos una reacción muy conservadora a los intentos de las mujeres en Bolivia, ¿no? Por enfrentar de manera más digna y autodeterminada su lucha cotidiana, ¿no? Pero además de eso, enfrentar también un escenario bastante violento para todas nosotras. A pesar de todo el discurso de avance de derechos, creo que la vida cotidiana de las mujeres sigue siendo un desafío atravesado por diversos tipos de violencia, unos más cotidianos que otros, pero que están empezando a ser cuestionados. Y creo que una de las herencias más fuertes, más grandes de Domitila es la fuerza que transmite en su relato, ¿no? Y la fuerza que su vida transmite en el sentido de que ella no solamente es una persona que luchó mucho para tener desde muy joven, ya después con su familia, una vida digna, ¿no? Y esa se convierte en una lucha política y defender la dignidad de nuestras vidas. No solamente el cómo vivimos, sino el hecho de que las mujeres también decidamos sobre nuestros cuerpos, decidamos sobre nuestros tiempos. Mi nombre es Pamela Calla, soy antropóloga boliviana y vivo en Estados Unidos y estoy enseñando en la Universidad de Nueva York. Domitila es una de las pocas y las primeras mujeres que a nivel internacional desafió la categoría mujer como una categoría homogénea. Una segunda cosa es el hecho de que es Domitila también que va relatando esta cotidianidad y la explicita y le pone precio, ¿no? Y esto de la remuneración del trabajo cotidiano de las mujeres y de algunos hombres en los hogares, me parece también una discusión que se tiene que retomar ahora, porque es ese trabajo que ahora le llaman el trabajo del cuidado, ¿no es cierto? Es esa reproducción social a nivel material, emocional, ideológico y de todo, el que no se toma en cuenta y es en el que la sociedad se sustenta. En ese sentido, Domitila ya lo había pensado a nivel popular. Si me permites, voy a responder esa pregunta que nunca se hace sobre la vida de las mineras, sobre las minas, diablas y chinas. Yo soy Tania Quiroz. Mucho tiempo he sido activista, ahora me considero una investigadora militante. Desde la experiencia que tuvo Domitila con el Comité de Amas de Casa, pienso cómo lograron esa legitimidad, ¿no? Cómo lograron conformar una instancia organizativa como fue, y cómo lograron esa legitimidad en un mundo tan machista como es el de los mineros, ¿no? En reconstruir también la historia de esta, no solo de Domitila como mujer, ¿no? Sino de la capacidad que tuvieron todas estas mujeres de hacer esta lucha, ¿no? Yo soy Marza, soy parte de colectivos de comunicación. Hay un elemento importante que significa traer de nuevo la historia de Domitila Chungara, ¿no? Que es una memoria colectiva, porque considero que en estos momentos de construir una memoria colectiva a partir de la lucha de las mujeres es absolutamente importante. Y no construirla a partir de la idea o noción de un caudillo o una caudilla, ¿no? Que creo que se tiende mucho a hacer eso, ¿no? Sino a partir de la vivencia de colectividad que tuvo Domitila Chungara, ¿no? Porque toda la historia que nos cuenta es a partir de una lucha colectiva de mujeres en la que ella fue parte, evidentemente una parte muy importante, que es visibilizada, ¿no? A partir de una historia que ella también cuenta, pero que nos narra en realidad la vivencia de muchas mujeres que estuvieron en este comité de amas de casa, los problemas que ellas enfrentaron, tanto ante el poder estatal como ante la misma constitución de las familias, ¿no? Y tiene que ser una memoria viva, además, ¿no? No solo un recuerdo. Bueno, mi nombre es Marianela Díaz Carrasco, soy investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA y creo que Domitila Chungara, como que cristaliza en su vida una serie de luchas colectivas y formas de expresión y politización y resistencia, nos hace pensar en las mujeres autoorganizadas ahora que resisten y no son cooptadas por el poder estatal. Domitila, a través de los espacios radiales, de lo que ha generado su imagen, no como individualidad, sino como parte de esta articulación de mujeres y hombres que resistían ante el Estado y que efectivamente luchaban por la vida. Domitila, cuando habla en voz alta, ¿no? Junto a sus compañeras, rompe el primer miedo, que es el silencio y la naturalización y la normalización de que así nomás son las cosas, y que creo que ese miedo paralizador no tiene un momento histórico detenido, sino hay un miedo que se reproduce, pero hay reivindicaciones que se reproducen y formas de resistir que se reinventan, y en lo colectivo hay mucho de creatividad, y creo que el arte, la música y el amor que también desplegaba, digamos, y que no está alejando la fortaleza de Domitila, nos propone volver a observar la lucha de estas mujeres organizadas, ¿no? Y sus trayectorias de vida. La Domitila, mujer coraje, mujer rescate y mineral de los desmontes. Tu voz fue cambio, tu acción fue siembra. Estamos con Raquel Romero, quien es gestora cultural y productora audiovisual. ¿Tú cómo ves, Raquel? ¿Por qué crees que es pertinente Domitila y su lucha hoy? En el tema de la pertinencia política, considero que es fundamental recuperar la memoria, no solo de ella, sino de otras líderes, luchadoras, indígenas y no indígenas, que forman parte de la historia de las luchas de las mujeres. O sea, el feminismo debería nutrirse permanentemente de estas luchas, y aunque estas mujeres, muchas de ellas, no se consideren feministas, su lucha ha trascendido, su organización sindical ha trascendido los métodos de lucha tradicionales, y ha marcado una impronta en lo que es la historia de la lucha de las mujeres en general, especialmente en Bolivia, y no solo en Bolivia, en Latinoamérica. Como digo, es un ícono de rebeldía, es un ícono de insurgencia permanente, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito social y en su relación con su vida cotidiana. Ella rompe y fractura machismos y estereotipos y formas muy convencionales de patriarcado, ¿no? Estamos con Emilce Escobar. Ella es hija de Federico Escobar y de Alicia Chavarría, dos dirigentes de las luchas que hoy estamos trayendo a la memoria desde la radionovela de la que fue parte Domitila Barrios Cuenca. Emilce, ¿qué sentido tiene para ti traer la memoria de esas luchas a la Bolivia de hoy? Se ha invisibilizado esa lucha de las mujeres. Y eso es preocupante, porque no podemos construir algo sin la memoria, sin la base, porque fueron mujeres que lucharon. Los mineros constituyeron, y las mujeres también constituyeron, un movimiento grande que ha permitido la lucha por varios objetivos: mejorar las condiciones de vida, la industrialización del país, mejorar la educación, mejorar la situación de las mujeres. Pero lamentablemente en este momento sí tiene mucho sentido, porque todo lo que ellos habían pensado todavía no se ha cumplido. La situación es triste, pues, para una mayoría de las mujeres, especialmente las mujeres que fueron esposas de los mineros, que ahora están constituidas en las urbes. Pues su situación no ha mejorado, ¿no? Tienen que luchar día a día. El problema de la educación, hay una deuda que tiene la sociedad, el Estado, con todo el pueblo, y especialmente con las mujeres. Entonces, volver a eso es mostrar también esperanza. Mucho pensamos que solamente la figura de nuestra líder reconocida, Domitila, fuera la única. Fueron cientos de organizaciones. Comité de amas de casa, no vamos a negociar. Si no liberan a los mineros, todos vamos a volar. Vamos a conversar con Mario Rodríguez, de Huaynatambo, la Red de la Diversidad. ¿Por qué es importante hoy traer la memoria de las luchas de las que fue parte Domitila? hoy en el continente y en el país se vuelve a debatir el tema de la democracia. Y recoger esta lucha desde el lugar de lo popular creo que es fundamental como memoria. Colocar, por tanto, en su sentido histórico la lucha minera, en esa lucha por la democracia y por mejores condiciones sociales, creo que también es así fundamental. Mostrar que la lucha no era un tema exclusivamente masculino y las mujeres encargadas de cuidar las espaldas de esos hombres luchadores, cuidando la familia y la reproducción cotidiana de la familia, sino que estuvieron también en los puestos centrales de esa lucha. Es que volver a traer la memoria de la Domitila de los años 70 es volver a traer Domitila como parte de una configuración colectiva de mucha gente, de un actor colectivo, de un actor comunitario. Entonces, romper esta suerte de soledad del mito para devolverle el carácter colectivo y comunitario y colocar ahí el sujeto Domitila como una de esas personas es fundamental, creo, en este retraer la memoria, la presencia de Domitila en el mundo de hoy. Mi nombre es Carmen Aliaga, soy feminista y ecologista. La lucha de Domitila, pero no solo de Domitila, sino la lucha de las amas de casa en su época, las amas de casa mineras en su época, es importante porque es el hilo conductor de un proceso histórico de lucha. Yo creo que no es un momento en el que las mujeres, sean amas de casa mineras, sean indígenas, sean trabajadoras, se han levantado contra un sistema injusto. Creo que tiene que ver con un proceso histórico, incluso ancestral, ¿no? Y que se remonta a la época y a la lucha anticolonial, y después resiste, y me parece muy importante rescatar el vínculo de las mujeres y la tierra, incluso las mujeres y el mineral, porque durante la colonia han explotado cuerpos de hombres y mujeres para extraer un mineral que finalmente terminó siendo el simiente de un sistema súper injusto. Y creo que recuperar la lucha de Domitila y de las amas de casa mineras es una defensa encarnada de la vida misma y de una forma que tenemos las mujeres de reproducir la vida. Que esta cotidianidad de politizar la vida íntima, politizar la forma en la que reproducimos las mujeres en la casa, en la cocina, en el campo, en la relación con la tierra, está diciendo hay una otra forma de conducir a la humanidad, no a este desastre que nos está conduciendo el capitalismo como hegemonía de usurpar no solamente la fuerza vital de la tierra, sino también la fuerza humana de producir riqueza, de producir otra forma de riqueza más allá de lo mercantil. Estamos con Pamela Valdés Cuba. Tú, Pamela, decides hacer tu tesis en la maestría de estudios críticos sobre Domitila. ¿Por qué la pertinencia de Domitila? Bien, yo creo que el tema de la Domitila me viene a la memoria esto de su viaje a México, al Año Internacional de la Mujer, porque ahí suceden dos eventos fundamentales. El primero es cuando ella decide ir, le llega la invitación, ella lo somete a consulta del resto de mujeres que participaban con ella, y por supuesto tanto las mujeres como los dirigentes mineros le dicen que sí, que vaya, que era importante que cuente lo que sucedía ahí. Y estando allá se da cuenta que la palabra era muy, muy delegada a ciertas personas. Entonces aquí me parece fundamental lo que hace la Domitila, ella siendo morena, en un contexto en el que había mucha gente intelectual, bajita, gordita, sin ser la gran intelectual, toma la palabra abruptamente, hasta se para en la silla y pide la palabra, porque tenía que decir lo que sucedía. Entonces, así como la frase que a nosotros nos queda de Domitila, que señala que lo que hay que vencer es el miedo, nuestro principal enemigo es el miedo que tenemos dentro. Yo creo que en ese momento ella vence su autocensura y habla y cuenta lo que pasaba en este país. Entonces, yo creo que para las mujeres de todo de nuestro país y todas las que participan en diferentes luchas, es bien importante el tema de romper con la autocensura, que es un nivel muy fuerte de lo que le sucede a todas las mujeres, ¿no? La Domitila, con su vida, con su trabajo, con su escuela de cuadros, ha hecho un gran avance para las mujeres, que no es un avance individual, es un trabajo colectivo, no se entiende a la Domitila sin las amas de casa, y así ha habido organizaciones anteriores a la Domitila también, y eso nutre nuestra historia. Vamos a conversar con Elizabeth Peredo. Ella es feminista, psicóloga social, activista en temas ambientales. Frecuentemente olvidamos, en términos de la herencia y de los aprendizajes que tenemos que recoger de nuestras antecesoras, de larga data, pero también más contemporáneas, ¿no? Y esa es una tradición que tenemos que empezar a construir las feministas. Es decir, recoger y recuperar esas trayectorias, esas genealogías de las cuales nosotras también somos resultado. Cuando nosotros valoramos el trabajo, el aporte de Domitila Chungara, tiene que hacérselo desde esa perspectiva. Incluso su interpelación en la Conferencia Feminista en Naciones Unidas, el valor que tiene es justamente que pone en la mesa ese tema, y que ni siquiera en ese momento es entendido, digamos, por los movimientos feministas más tradicionales. Lo que más conecta Domitila en ese momento es el tema de la interseccionalidad, que ya estaba siendo reflexionada en ese momento por Angela Davis y otros y otras mujeres que estaban trabajando este tema, ¿no? De las voces que han sido muy importantes en este recorrido, no pudimos recogerlas en audio para este capítulo 20, pero sí sus ideas, y quiero empezar mencionándolas. Una es Malala, María Laura Lagos, que es coautora de uno de los textos centrales que ha servido para la reconstrucción de esta historia, de esta narrativa, un libro sobre el Comité de Amas de Casa del siglo XX. La otra, Virginia Aguilón, literata, feminista. Y Virginia nos habla de una cultura patriarcal que le gusta hablar de hombres y mujeres extraordinarios para petrificarlos, para hacerlos funcional a cierto poder, desde un discurso y una imagen de un héroe valiente masculino, para dejar a estos pioneros y pioneras en monumentos, en billetes, en monedas, pero no hacerlos historia viva. Y nos convoca una genealogía que rompa estas formas petrificantes para traer mujeres y hombres de carne y hueso. A todas y todos agradecemos por sus aportes a esta narrativa que construimos y que quiere vincular la lucha de Domitila a las luchas presentes, como son las luchas de las mujeres que se están dando en cada uno de los territorios, que están siendo asediados por la violencia, por el poder extractivista, y cuya resistencia tiene hoy rostro colectivo de mujer. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Bueno, bienvenido a José Ignacio López Vigil de Radialistas. La web es radialistas.net. Yo os animo mucho a meteros en la web porque hay muchísimo material, tanto de ficciones sonoras, documentales, muchos contenidos radiofónicos que se han producido en un montón de años de trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos 22, lleváis más o menos? 22 años. 22 años, Darío, sí. Y hacíamos una producción diaria dramatizada. Buen wow. Récord. 22 años de producción que están todos disponibles para el público en la web de Radialistas. Ajá. Y además, en esa web también tenéis un montón de material de apoyo, de formación y de otras cosas que tienen que ver también con todo el trabajo, digamos, no solo de producción, sino también de formación, ¿no?, que habéis realizado. Hemos hecho muchos talleres de capacitación radiofónica, algunos muchos presenciales y otros también en línea, pero están abiertos para quienes quieran entrar autocapacitarse. Sí. ¿Y puedes contarnos entonces qué es Radialistas? A ver, radialistas tiene un nombre más largo, es radialistas apasionadas y apasionados, porque la radio es una pasión. La pasión no son los cables ni los micrófonos, la pasión es la palabra de la gente, ¿no? Devolverle a la gente que fue silenciada, que fue mandada a callar, la posibilidad de hablar, de dar su opinión, de expresarse. Por eso ponemos radialistas apasionadas y apasionados. Y marcamos en apasionadas y apasionados porque las mujeres han sido doblemente silenciadas en la sociedad y también en la casa, ¿no? Cuando comenzamos nosotros esta aventura de radialistas, nos dijeron, van a fracasar, porque las radios, las comunitarias y las comerciales, las radios lo único que quieren es música y noticias, noticias y música, y no les interesan los formatos de ficción. Para nuestra sorpresa, sí les interesaban mucho los formatos de ficción, y un montón de emisoras en todo el continente latinoamericano se inscribieron, han pasado y siguen pasando las producciones. No porque sean magníficas, sino porque no hay muchas alternativas en el campo de la dramatización de la ficción. Y a veces una radio comunitaria no tiene tiempo, no tiene recursos, no tiene capacidad de producción. Entonces, a través del internet, les ponemos a la disposición de las emisoras estos formatos dramatizados. Que son formatos dramatizados, pero como también nos gusta decir en nuestro programa, que se llama Baño de Oralidad, con un juego de palabras, ¿no? Con esa idea de baño de realidad. Sí, bonito, y entonces bonito. Ahí como con esa idea de que también la ficción no quiere decir que no tenga que ver con la realidad. Y vuestras ficciones están muy enraizadas con problemáticas, son problemáticas muy reales. Totalmente. Bueno, hay la ficción, que es decir, por ejemplo, cuando la pandemia produjimos una radionovela llamada En el barrio del jabonero, porque el refrán dice que en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Entonces hicimos un barrio del jabonero con todas las mil mañas que se produjeron durante la pandemia. Eso es prácticamente todo ficcionado, inspirado en anécdotas reales, pero es ficción. Sin embargo, la radionovela sobre Domitila no es ficción, es la vida de ella puesta en escenografía, puesta teatralizada, ¿no? Pero todo lo que se cuenta, por ejemplo, en la radionovela de Domitila es real, le pasó a ella, es una biografía teatralizada, sí. ¿Podrías contarnos un poco cómo se realizó? A ver, fuimos... En el caso de Domitila teníamos una cosa muy adelantada, que Domitila contó su vida, contó su biografía en un libro muy famoso que se llama Si me permiten hablar. Entonces Domitila en ese libro cuenta su biografía y ahí teníamos mucho adelantado, pero claro, no es lo mismo un texto de un libro que una escenificación radiofónica. Tenemos muchos amigos en Bolivia, les contamos el proyecto, se entusiasmaron, porque en la radio Pío XII, que son muy amigos nuestros, fue donde Domitila contó su testimonio, en el comedor de la emisora fue donde ella contó todo su testimonio. Entonces, bueno, hablamos con los locutores de allá y nos dijeron, cuando tengan la radionovela ya lista, la vamos a presentar aquí en Potosí, Bolivia, con muchas de las compañeras y compañeros de la mina que trabajaron con Domitila. Domitila ya murió, pero quedan vivos muchos de los mineros, de las payiris, de las compañeras de la Federación de Mineros que trabajaron con ella. Nos pusimos entonces a hacer el libreto. Esa es la parte más exigente, más creativa, cómo traducir un libro de 400 páginas con miles de anécdotas en una historia más sencilla, más breve, y de ahí salieron los 20 libretos de la serie de Domitila. La llamamos Domitila, las voces mineras, porque la gente la suele conocer como Domitila de Chungara. Chungara fue su marido, un machista terrible, y entonces siempre dicen Domitila de Chungara, y ella, cuando dejó a ese marido machista, dijo, yo no soy de Chungara ni de nadie, yo soy de mí misma. Entonces, bueno, el apellido de su papi era Barrios, y ella dice, yo soy Domitila Barrios, nada de Chungara, Domitila de mí. Cuando ya teníamos los libretos, había que grabarlos, pero yo les estoy hablando desde Ecuador, desde Quito, donde está instalada el Centro de Producción Radialista, pero grabar con voces ecuatorianas hubiera sido un grave error. Nos fuimos a Potosí, porque en Bolivia también hay muchos tonos, no es lo mismo el tono de Santa Cruz del Oriente que de Tarija al Sur, que en fin. Entonces fuimos a Potosí, hablamos con una emisora amiga y vimos las posibilidades de hacer un elenco con bolivianos. Bueno, en realidad no fue en Potosí donde grabamos, sino en Cochabamba, pero con actores y actrices de Potosí, de la zona donde Domitila vivió. Digo actores y actrices, en realidad no eran ni actores ni actrices, eran gente de a pie, pero gente que tenía ganas de hablar y que tenía ganas de actuar. Los probamos, elegimos a uno, otros no sabían, no daban mucho pie con bola, pero bueno, formamos un elenco bien bonito y nos emocionó mucho que la voz que hace de Domitila ya mayor, porque hay una Domitila más jovencita, más sí, niña, más casada, pero la Domitila ya mayor, que es cuando ella hace las luchas mineras importantes en la Federación de Mineras, de Mineros, fue compañera, amiga, uña y mugre de Domitila Barrios, de la Domitila Real. Sí. Cuando ya teníamos todas las voces grabadas, bueno, el poner la música boliviana, poner los efectos de sonido, hacer toda la edición. Y cuando ya teníamos la novela montada, lo más emocionante fue ir a presentarla allá en Bolivia, y cuando presentamos la novela, en la primera línea estaban compañeras de Domitila que lucharon con ella, que pelearon con ella, que protestaron con ella y que lloraron en la presentación recordándola. Muy bonito. También todo ese viaje un poco cruzando Sudamérica, ¿no? Para tratar de conectar. Eso que tú acabas de decirnos, pues explica también por qué se nota mucho el compromiso también de las personas que están actuando y cierta relación íntima de alguna manera con el personaje. Sí. Fueron amigas, compañeras de la Federación de Mineros en una lucha inacabable que, imagínate, estamos hablando de Bolivia, y este domingo es la segunda vuelta en las elecciones bolivianas, y de la Federación de Mineros y de las luchas indígenas que son, porque los mineros son indígenas también, ¿verdad? Sí, yo ahora que pasó el 12 de octubre, nosotros hicimos unas grabaciones, unas producciones para recordar esas venas abiertas de América Latina. Y curiosamente, una vez que hablé yo con Galeano, le decía, la vena yugular de esas venas abiertas fue Potosí, fue la plata de Potosí, ese puente de plata que se podía edificar desde el Cerro Rico de Potosí, el Sumacjorco, hasta el Palacio de los Reyes de España, y la plata que robaron, porque no hay otra palabra, que robaron de Potosí y de Bolivia, fue la que alimentó el capitalismo europeo, ¿verdad? Totalmente. Eso se olvida. Bueno, esta Domitila Barrios de la que estamos hablando en la novela vivió ahí, luchó ahí en Potosí, no en la misma mina de Potosí, sino en otra bocamina de estaño más que de plata, pero es en la misma zona del altiplano de Bolivia, ¿no? Ahí fue su lucha, una lucha que tuvo altibajos, tuvo problemas personales de todo tipo, porque las mujeres en América Latina son discriminadas por ese machismo estructural, por ese patriarcado en el que vivimos, ¿verdad? Domitila tuvo doble lucha, la lucha social, la lucha sindical, pero también la lucha con su marido, que era un machista del diablo, que la golpeaba, que no la dejaba vivir, que ella tuvo que hacer hasta una huelga de pañales para que el bendito marido recapacitara. Nunca recapacitó. Y esa tensión por rescatar las figuras de mujeres es algo también que me caracteriza muchas de vuestras producciones. Argelia Laya, Dolores Caguango, por ejemplo. ¿Qué tipo de recepción tú crees que ha tenido Domitila? A ver, Domitila ha tenido muy buena recepción. Domitila era un poco más conocida que otras mujeres por su libro, si me permiten hablar, por ejemplo, de Ana Fabricia Córdoba en Colombia. Yo creo que nadie la conoce fuera de Colombia y fuera de algunos departamentos colombianos. Sin embargo, son mujeres que han tenido una trayectoria heroica. Ya. ¿Por qué nos decidimos a ser mujeres protagonistas? Porque los libros de historia están repletos de varones, ¿verdad? Y entonces parece que solo son los varones los que cambian la sociedad, los héroes. Domitila, sin duda, es una mujer heroica, completamente heroica, que se adelantó a muchos temas. Por ejemplo, a ella una vez le preguntan si ella era feminista, ¿ya? Y Domitila dice, no, yo no soy feminista. ¿Por qué? Porque en la percepción de la izquierda, el feminismo venía de Estados Unidos y todo lo que viene de Estados Unidos es malo. Y entonces ella, no, yo no soy feminista. Y sin embargo, Domitila en su vida, en su lucha por los derechos de las mujeres, en su lucha por los derechos sociales, fue más feminista que cualquier feminista. Es lo que otra boliviana, María Galindo, que trabaja en La Paz, que es una mujer también sorprendente, María Galindo habla de feministas intuitivas. No dicen, yo soy feminista, pero sin embargo todo su comportamiento, su lucha, su vida es una lucha feminista. Entonces María Galindo habla de feministas intuitivas. Una buena definición. Yo sé que vuestra actividad como radialistas, por ahora habéis decidido parar un rato. Sí, pero no por cansancio ni por aburrimiento, sino por falta de financiamiento. Porque las producciones nuestras las hemos distribuido gratuitamente. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las radios comunitarias en América Latina no tienen recursos, no tienen problemas de financiamiento por la discriminación de las leyes que hay en nuestros países, ¿verdad? Que lo único que les interesa es las radios comerciales, los medios de comunicación comerciales. Entonces ahora estamos en una pausa. La página, sin embargo, la página sigue abierta y todos ustedes, amigas y amigos de Radio Almaina, ustedes pueden entrar en la página de radialistas.net y todo lo que está en la página se lo pueden bajar. Nosotros no creemos en el copyright, nosotros creemos en el copyleft, mejor dicho, derechos compartidos. La cultura, la información no se prohíbe, ni se reserva, ni se comercializa, sino que se comparte. Entonces, como todas las producciones nuestras están con derechos compartidos, copyleft. Bueno, genial. Con esa nota y esa invitación que repetimos a visitar la página de radialistas.net, cerramos esa breve entrevista que viene, a diferencia de las otras que normalmente ponemos en nuestro programa, que son que las solemos transmitir antes de la producción radiofónica en cuestión. En ese caso, ya nuestros oyentes han terminado hoy mismo de oír a Domitila. Así que muchas gracias, José Ignacio. Saludos a todo el resto del equipo también. Y gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Darío, y un abrazo latinoamericano desde Quito, Ecuador, aquí en la mitad del mundo, para todas las amigas y amigos de Radio Almaina.